Las redes sociales más populares del planeta. Fuente revista Mercado 2.0. Las redes sociales llegaron para cambiar la forma en la que concebimos y usamos la Internet. Actualmente, la más popular es Facebook. Pero en el segundo puesto está una que seguramente no conoces. Te decimos algunos datos relevantes sobre la cantidad de usuarios de social media en el mundo. De acuerdo con datos de Statista, al 2014, la red social más popular del planeta es Facebook, con casi 1.3 mil millones de usuarios, lo cual nos resulta sorprendente, pero el segundo lugar lo ocupa un servicio prácticamente desconocido en Occidente. Se trata de Qzone, el servicio de social media más usado en China. Cuenta con más de 644 millones de usuarios. Se fundó en 2005 y es propiedad de Tencent. En el tercer sitio está un servicio que desde su creación en 2011, y aunque muchos creen que es un sitio que es un pueblo fantasma, Google Más, cuenta con más de 340 millones de usuarios activos al mes. En la siguiente posición está la red empresarial LinkedIn, con cerca de 300 millones de cuentas vigentes. El sistema de microblogging de Twitter, uno de los que tiene más resonancia, cuenta con 274 millones de usuarios activos. Mientras que Tumblr, el servicio que fue comprado por Yahoo en 2013, es utilizado por 230 millones de personas.